difusores de demencia pueblan opiniones en los disidentes para que acrediten diferencias. Pleno de valores en ausencia, flujo de rumores y atención urgente como revisores de conciencia. Vayas por donde quiera que vayas, crecen servidores a la referencia. Somos un atajo de cobayas. Es probable que te asista la razón. Admito no tener respuesta. Otras veces te las ponen a capón. Lo malo es ni darse cuenta. Presentar mi dimisión. A ellos no les valen cuentas. Otras veces te las ponen a capón. Lo malo es ni darse cuenta. Probable que te asista la razón. Admito no tener respuesta. Otras veces te las ponen a capón. Lo malo es ni darse cuenta. Buenas tardes, estáis en la sintonía de la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo a duras penas en el 107.3 de la FM para esta ciudad heroica y de mierda, y vía internet en www.radiocuca.org para todo el mundo. Lo que aquí comienza es una nueva misión de Anábasis, espacio dedicado a la historia. Y todavía se puede andar sin correr. O se diría que no tuviste mucho acierto. La historia de las luchas de clase, los acontecimientos, los grupos, los personajes, las discusiones, los planteamientos teóricos. De cosas como estas solemos ocuparnos en este programa, grabando y emitiendo en Radio Cuca, pero saliendo también en otras emisoras que lo meten en sus parrillas y que son Irola Irratia en Bilbo, Radio Argallo en Cantabria y Radio Bronca en Barcelona. Asimismo, todas las grabaciones anteriores están en nuestra web, anabasisradiocuca.org. Y luego reír confundido, decidido porque lo vas a conseguir. Puedes escribirnos para cualquier comentario, crítica, sugerencia, colaboración, quejas por la música, etcétera, al correo electrónico anabasiscuca@gmail.com o también llamarnos si nos escuchas en directo en la tarde del 12 de abril al 985-2981-37, el teléfono del estudio. Muchas veces juega en terreno de nadie. ¿Cuántas veces prisionero del disparate? En la tarde de hoy radiaremos la entrevista que realizamos hace unos días al compañero Jorge Baladas, también conocido como Charles Riff, hombre al que llevamos años siguiendo la pista y al que llevábamos tiempo también barajando entrevistar. Agradecemos especialmente su colaboración, dado el esfuerzo que tuvo que realizar para hacerse entender y también por disculpar lo accidentado de la grabación por culpa nuestra, que afortunadamente no traslucirá demasiado en lo que vais a poder escuchar, espero. Y volvería, pero ya anduve mucho trecho. Echad las campanas al aire tantas veces. Saben que luchabas en balde muchas veces. Por introducir al compañero, podemos decir que Jorge Baladas nació en Lisboa en 1945, que ha sido electricista de profesión. Joven oficial de la Marina portuguesa, desertó, como escucharemos, del ejército portugués en 1967, en oposición a la carnicería de la guerra colonial. Se exilió en París y en esta ciudad integró el consejo de redacción de la publicación marxista radical Cadernos de la Circunstancia. Vive mayo de 1968 activamente, por ejemplo, integrando los comités de acción organizados en torno a Sensia. Ha escrito unos cuantos libros sobre Portugal, Estados Unidos, China o América Latina, de los cuales están traducidos al español, que yo recuerde, Viajeros al borde de una América en crisis, coescrito con Sylvain de Noël y editado por La Piqueta a mediados de los 90, La memoria y el fuego, Portugal, la otra cara de Eurolandia, editado por Pepitas de Calabaza en 2012, y el más reciente, El socialismo salvaje, autoorganización y democracia directa desde 1789 hasta nuestros días, editado por Virus en 2020. El seudónimo que suele utilizar, Charles Riff, es un homenaje al sindicalista revolucionario así llamado, condenado en 1916 a 10 años de destierro y trabajo forzado en Sydney por sabotear el esfuerzo de guerra. Anabasis no es, desde luego, la primera vez que hablamos de él. En su día reseñamos La memoria del fuego, también leímos un texto suyo sobre la guerra colonial en el marco de nuestra serie de programas sobre Portugal, y reseñamos hace no tanto su biografía de Paco Gómez, desde que la sección portuguesa de Anabasis nos descubriera sus trabajos, ya va haciendo unos años. Le hemos seguido bastante la pista. Ya no quedan argumentos ni ansiedad de morir en el intento y más que hablar. Yo me voy de pitanza con los amigotes. La publicación en castellano por Virus del socialismo salvaje fue la excusa perfecta para animarnos de una vez a contactarle, pero no hemos hecho una entrevista en torno a este trabajo, a este libro, sino que hemos hecho una suerte de bosquejo vital de una trayectoria y de cómo esta se engarzaba con los acontecimientos y con las perspectivas que se desarrollan en el libro, que en cualquier caso es muy recomendable, ¿no? Se trata de un ensayo, digamos, sobre la autonomía desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. No es un libro de historia que cubra ese periodo al completo, sino un análisis de la tensión por la autoorganización y la subversión de valores y estructuras jerárquicas en episodios históricos concretos y seleccionados. La citada Revolución Francesa, la AIT, la Comuna de París, las huelgas de masas de inicios del siglo XX, las revoluciones rusas, alemana o española, mayo de 1968, la revolución de los claveles, los movimientos de las plazas de 2011-12, etc. Algunos de esos procesos históricos y de las polémicas revolucionarias que los acompañaron están muy desarrollados, y otros que podrían aparecer no aparecen, como el propio autor nos señalará, y el punto de vista adoptado está claramente marcado por su propia peripecia militante y vital. En cualquier caso, se trata de un gran esfuerzo de síntesis y de análisis que, por ejemplo, rescata del olvido de manera bastante profunda algunos de los sucesos y debates del movimiento obrero revolucionario en Alemania, prácticamente enterrados. Y bueno, para cualquier persona que busque un cierto resumen de cuestiones como las que se suelen tratar en este programa, las de la revolución social, la acción directa, el comunismo y anarquismo revolucionarios, tiene aquí una lectura ineludible y probablemente la única en su especie, llegando hasta las luchas del momento. Eso sí, teniendo en cuenta que el libro salió en Francia en 2018, antes de toda la movida de los chalecos amarillos y evidentemente de la catástrofe actual. Para quienes os quedéis con las ganas de una más concreta aproximación al libro y algunas discusiones relacionadas que puedan salir, podéis encontrar una presentación virtual en YouTube, donde participaron Jorge, Corsino Vela, gente de Casilda, de Donosti, etc. En nuestro caso, hemos dividido la entrevista en dos trozos. En el programa de hoy escucharemos a Jorge hablar de sus orígenes en el Portugal de mediados del siglo XX, de su ingreso en la Marina, de la deserción a la guerra colonial, la llegada a París, la situación de la migración portuguesa en Francia, la implicación en los cadernos de circunstancia, mayo de 1968, los comités de acción de Saint-Cyr, y del resto nos ocuparemos la siguiente semana, bueno, más bien en un par de semanas. Nada, sin más dilación, os dejo con el compañero. Sed bienvenidas y bienvenidos. Hágase en nosotros vuestra voluntad, lo hemos decidido por unanimidad. Válgame santa democracia. De condición, con la ilusión fingida de libertad, poniéndole trincheras al corazón que dibujan fronteras de soledad. En nosotros vuestra voluntad, lo hemos decidido por unanimidad. Válgame santa democracia. Igual es lo más fácil para ubicar al oyente, empezar hablando de tus orígenes en Portugal, sociales, familiares. Sí. Bien, voy a intentar de concentrar un poco las cuestiones para hacer más fácil, ¿no? Como bien, claro que el problema principal es la expresión, porque como te hablaba, yo hablo una lengua franca que es una mezcla de castellano, de portugués, de francés, pero supongo que la gente me comprende, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, vamos, a que la gente supongo que también. Bien. Bien, yo nací en Lisboa en mediados del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Y una pequeña familia, de la pequeña clase media, y bien, ha tenido una vida regular. No era el país era muy pobre, todavía lo es, mismo si no tienen una apariencia diferente, pero mi familia sobrevivía bien, porque mi padre y mi madre eran funcionarios públicos de educación, y bien, no, nunca habíamos tenido hambre o dificultades para vestir o para vivir, pero entonces ese periodo de mi vida fue bastante feliz y se pasó todo bien. La situación en la sociedad portuguesa era como todavía diferente un poco de la España, que salía de la guerra civil y después la guerra mucho más flaca, pero una sociedad también con mucha fragilidad, mucha pobreza, como hablaba antes. Y eso me empezó a marcar también mucho, y la religión, la crítica de la religión, que estaba muy presente. Mi padre era una persona muy religiosa, conservadora, que apoyaba el régimen, pero muy crítico de la corrupción del régimen también. No era un hombre de las instituciones del régimen, pero apoyaba el régimen como mucha gente, porque aceptaba la idea que el salazarismo había protegido el país de la guerra, ¿no? Y de la confusión, la primera vez que he entendido hablar de anarquismo sería cuando era joven, que mi padre siempre mencionaba el facto que si no había habido el régimen de Salazar, habría el caos de la revolución, de los anarquistas, y yo no sabía lo que era, pero bien, eran imágenes negativas, ¿no? Pero que como muchas veces se pasa con los jóvenes, lo que te presentan como una imagen negativa desperta curiosidad e interés, ¿no? Y después de todo eso, bien, ha hecho mi vida de joven un conflicto con la familia, con mi padre, que era una persona conservadora y muy religiosa. Y empecé con la crítica de la religión, y después, bien, todo el aspecto muy totalitario, y es difícil de describir hoy de las sociedades ibéricas de ese periodo. Supongo que todavía peor en España con el franquismo, pero había un sentimiento de dificultad, de no sé, se respiraba mal, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Había un peso muy grande de las ideas de la cultura conservadora, sobre todo la sexualidad tampoco se hablaba. Y todo eso empezó a trabajar con mi personalidad, y tenía necesidad de salir de casa de mis padres. Y por eso se creó esa situación un poco curiosa, contradictoria y paradoxal, que me encontré como voluntario para hacer el servicio militar después de liceo, no sé cómo se llama en España. Sí, del instituto, ¿no? ¿Sí? Del instituto, sí. Sí, después del instituto. Y fui voluntario para entrar en la escuela de marina militar. Y como decía un amigo mío, de facto me equivoqué en la puerta, ¿no? No era el lugar donde había tenido, porque no era en ese lugar que iba a encontrar una satisfacción de mi revolta y contestación. Pero el facto era que en ese periodo la institución militar, sobre todo de la marina militar, tenía una tradición que se llamaba en Portugal republicana, que era la oposición al régimen, todo eso dentro de un cuadro muy institucional y conservador, claro. Pero encontré en esa escuela un lugar donde había muchos jóvenes que eran muy críticos de la institución, muy críticos del régimen y sobre todo de la situación que empezaba a tener una importancia grande, que era la situación de la guerra colonial. Y empezó en 61 y yo entré en la escuela de marina militar en 63, pero la cuestión de la guerra estaba ya muy presente. Y todavía más presente donde yo estaba, porque se hablaba más, había gente que había más formación, y, en fin, y ahí se pasó 4 años de mi vida, donde viví cosas interesantes, otras menos interesantes que olvidé ya, pero de una cierta forma se estructuró una oposición a la sociedad y al régimen. Yo no tenía contactos con organizaciones políticas de oposición. Era un hijo de la pequeña clase media, no tenía contactos con las únicas. Tenía contactos con gente que se llamaba de oposición al régimen, pero el Partido Comunista era muy clandestino y yo no tenía en absoluto contactos con gente del partido, era muy difícil. Lo comprendí después que inclusive había gente de mi familia que estaba ligada al partido, pero en ese momento yo no lo sabía. Pero empezaba también a haber disensiones sobre la cuestión del maoísmo, del afrontamiento entre la China y la Unión Soviética, pero eso era más el medio universitario donde yo no evoluía. Entonces yo no tenía prácticamente formación política de tipo organizacional. Empecé a leer unos libros, creo que el libro más político que leía, libros que eran poco difíciles de encontrar y que eran prohibidos, como libros del existencialismo, de Sartre, gente así. Y políticamente creo que el primer libro que he leído ha sido el Manifesto del Partido Comunista, que encontré en Brasil cuando me fui con un buque militar allá para una viaje de estudio. Pero poco a poco, de una forma más empírica y personal, decidí de lo que marcaba más era la cuestión de la guerra colonial. Isso me parecia cada vez más impossível para mim de participar. Então, empecé com a ideia de sair, de desertar e de fugir ao país e fugir à guerra colonial. Pero é necessário de falar do facto que a questão política para mim era mesclava com a questão mais existencial, da dificuldade de vir em la sociedade portuguesa, que era extremamente conservadora e extremamente opressiva. E isso creio que ha sido o elemento fundamental para a minha decisão de partir e de desertar, e me encontrei em Paris em 67. Bem, isso é um resumo rápido da apresentação da minha vida personal antes de chegar à França. Sobre o tema da deserção, te queria perguntar se por aquele entonces já era um fenômeno mais massivo, se outros jovens lo hicieron também, de tu geração. Sim, claro. No, todo isso que yo estoy hablando ahora, hasta ahora y después también, siempre es necesario de tener en consideración que son percursos que lo vives individualmente, pero que son obviamente percursos sociales, ¿no? Porque yo no estaba, nunca llegas solo a estas situaciones. Es siempre situaciones que son vividas por otra gente, ¿no? Y cuando la cuestión de la deserción es un buen ejemplo, porque si esa idea me ha venido a la cabeza porque yo había entendido, oído que otra gente lo habían hecho, ¿no? Había ya mucho, cuando llegué a París en 67, fin de 67, ya había mucha gente que había quitado el país. La deserción estaba mezclada también con la inmigración, porque el país era un país de inmigración, la gente, sobre todo la gente proletaria, salía mucho y había circuitos para salir, claro, era clandestinos, era difícil, nada a ver con la tragedia que se vive hoy en Mediterráneo, pero todavía era complicado. Pero había que atravesar la España y después llegar hasta Francia. Entonces estos circuitos empezaron a ser utilizados también por jóvenes que salían para no hacer el servicio militar o estando en el servicio militar que salían para no ir para África, en la guerra, ¿no? Lo que era un poco, este número era grande, ¿no? Se habló al fin, antes de, bien, voy un poco más tarde, pero digamos a los años 70, principios de los años 70, se hablaba de más de 200.000 desertores y refractarios de la guerra, ¿no? Lo que es un número impresionante, creo casi único en la historia moderna de los países más desarrollados, ¿no? Pero cuando yo salí era menos, pero ya un número muy importante. Pero la mayoría de la gente que desertaba o que rechazaba de ir al servicio militar, lo hacían, era gente de los medios más proletarios. En los medios donde yo estaba, que es más de clase media, estudiantes, empezó en los años 60. Y particularmente dentro de la institución militar había ya casos de gente que había salido, desertado, inclusive de oficiales, ¿no? Que, como yo, que era un joven oficial, salido de la escuela militar, pero había ya otros casos, pocos, creo. En la Marina Militar había dos o tres antes de mí y después hubo unos 10 después de mí. Fomos en la totalidad unos 20, creo. Bien, pero entonces era un fenómeno más social ya, ¿no? No es que te sentías completamente original, ¿no? Pero era una decisión importante. Llegabas a París, como decías, allí los portugueses afirmabas en un texto que erais poco menos que árabes. Mm. ¿Qué nos puedes decir de la situación de los portugueses en Francia? Bien, yo no soy propiamente un especialista de la inmigración, porque sobre la inmigración, como sobre otras cosas, siempre fui un poco al lado de la normalidad, porque ha hecho un percurso un poco particular. Cuando llegué individualmente, no estava en el medio proletario, no tenía contactos con otros inmigrantes proletarios, pero ha tenido que trabajar, entonces encontré ese medio de forma individual, pero bien, pero conozco la situación, ¿no? Claro que la mayoría de la inmigración portuguesa vivía en condiciones muy malas, mezclada con los inmigrantes magrebíes en bidonvilles, ¿no? En barrios miseria. Pero yo vivía fuera de eso, no vivía mejor, vivía también muy mal, pero vivía en la ciudad, ¿no? Entonces, de forma más, digamos, más autónoma, de una cierta manera, fuera de la opresión también de la inmigración, ¿no?, que era muy controlada por la Iglesia y por, sobre todo por la Iglesia y también un poco por la policía política del salazarismo. Y el momento que lo comprendí mejor y más, de manera más, digamos, más clara, fue en mayo 68, cuando con otros amigos habíamos intentado de ir a hablar con inmigrantes en los bidonvilles, en los barrios miseria, y que vimos que había una ruptura total de comprensión de lo que se pasaba, ¿no? La gente, la mayoría de los inmigrantes, no tenían ideas políticas explícitas. Claro que tenían ideas, todas las personas las tienen, pero eran las ideas más conservadoras de una sociedad muy tradicional. Y entonces vivían mayo 68 como un fenómeno de infierno, ¿no? De un fenómeno puramente negativo, comunista, que sea, con todas las referencias que el sistema y la Iglesia ponían en las cabezas de la gente. Había algunos inmigrantes que estaban más próximos del Partido Comunista Portugués, sobre todo inmigrantes que eran ya obreros en Portugal y que habían salido después y que tenían una cultura ya más de conflictualidad. Esos estaban más abiertos al movimiento y también los más radicales dentro de ese pequeño sector estaban ya muy influenciados por las ideas del maoísmo, que eran, empezaban a ser importantes en la inmigración y que hacían un trabajo militante sobre los inmigrantes. Pero globalmente la gran mayoría de la inmigración ha vivido ese periodo entre 65, 60, 65 como un periodo solamente de explotación. Después, con mayo 68, lo vivieron como un terror, ¿no? Muchos volvieron a Portugal, catástrofe, porque vieron que la Francia estaba poseída por el diablo, fuerzas obscuras, ¿no? Ha habido gente, hay un amigo mío que ha hecho filmes, se llama José Vieira, que es una, hace filmes muy interesantes sobre inmigración. Él viene de su infancia en Bidonville y ha vivido directamente ese fenómeno y ha hecho uno o dos filmes sobre cómo la inmigración ha vivido mayo 68, pero a grande, de una manera crítica, claro. Pero en general la inmigración estaba sometida a un terror absoluto de todo lo que era ideas subversivas, ¿no? ¿Cómo vives tú mayo del 68? ¿En qué ambientes te movías? Bien, yo cuando llegué estaba muy relacionado con medios de juventud que hacían lo que se llamaba entonces los campos de trabajo para jóvenes, que era una actividad colectiva de vacaciones, y con eso yo había podido venir en Francia como en cuanto joven, lo que también me marcó y ayudó para volver, para exilarme en París. Y en ese medio, claro, la gente discutía ya mucho y había pocos, y no había otros portugueses, había muchos franceses y gente del resto de Europa. Pero yo procuraba contactos en el medio político portugués. Encontré un grupo que hacía una revista que se llamaba Cadernos de Circunstancia y que había, era constituida por un pequeño grupo de gente que había salido del Partido Comunista por la izquierda sin todavía que ir en el maoísmo, y digamos que eran, puede hablar de forma aproximativa, luxemburguistas. Habían leído Rosa Luxemburgo, hacían una crítica del autoritarismo leninista, pero se reclamaban todavía del marxismo, y hacían una revista que me interesó muchísimo, y integré, los contacté, empecé a escribir con ellos y empecé a participar en la actividad de ese grupo. Y a través de ese grupo tenía relaciones con algunos grupos maoístas, pero relaciones de discusión y de conflicto ideológico, pero se movía mucho dentro del sistema político del radicalismo que existía en Francia antes de 68, pequeños grupos, y en 68 inmediatamente nos conectamos con lo que pasaba en la sociedad fuera del Partido Comunista y fuera de las organizaciones leninistas, maoístas y trotskistas. Y así fue así que ha vivido ese momento. Sí, a tenor de lo que uno puede leer en tu libro, por ejemplo, en el socialismo salvaje, la influencia de Mayo es fundamental en tu trayectoria, ¿no? Sí, interesante. Tú hablabas, dices, en las notas que hacías. Sí, creo que sí, evidente, ¿no? Si lo veo de forma retrospectiva, es evidente para mí hoy, pero lo que es claro también es que ese momento fue determinante para mí, porque en ese momento yo encontré una coherencia y una, digamos, una explicación, una coherencia que hacía una ligación con la revolta intuitiva que tenía de juventud, ¿no? Porque mayo 68 no era solamente un afrontamiento ideológico o partidario, mucho más que eso, y poniendo todas las cuestiones de cómo se puede vivir o se quiere vivir de una forma diferente dentro del mundo, ¿no? Entonces, claro que toda esa idea de vivir una otra sociedad, de vivir diferentemente en un mundo diferente, me tocó mucho y lo adopté completamente, ¿no? Sí, hubo en esos años, y bueno, que alimentando Mayo y también alimentándose de Mayo, una recuperación de algunas de las tradiciones que rescatas en el libro, por ejemplo, el consejismo, el anarquismo, corrientes que estaban bastante enterradas, ¿no? Sí, claro, porque todo eso yo lo conocí en ese periodo de mayo 68, que es un periodo difícil de terminar en términos de tiempo, ¿no? Porque finalmente es un tiempo corto, pero muy largo. Entonces, dentro de ese tiempo, todas esas ideas y concepciones se aparecieron como concepciones de futuro, ¿no? Cuando las otras se presentaban como concepciones de pasado que bloqueaban el movimiento, ¿no? Y claro que a partir de ahí empecé a leer todas esas corrientes, y no solamente a leer, pero a aprender con los amigos y amigas que encontré en ese medio, ¿no? Y lo que hacíamos, ¿no? Que era una forma de practicar esas ideas sin ver de forma didáctica, ¿no? No lo hacíamos con ese sentido, pero en realidad lo que hacíamos correspondía a esas ideas. No era porque las teníamos, era porque estaban, digamos, dentro del movimiento. No sé si me comprendes. Sí, sí, sí. ¿Y qué grupos te parecían más interesantes de aquellos años o te parecen ahora, en retrospectiva? Bien, yo en 68 caí directamente en medio de los grupos que tomaron un protagonismo importante dentro del movimiento de creación de organizaciones autónomas, los comités de acción, ¿no? Fue que se reunían en París en una universidad que se llamaba Saint-Cyr, que todavía existe, pero todo eso hoy es completamente reestructurado. Pero dentro de esa universidad se reunían los grupos que crearon esos comités de acción, que eran organizaciones autónomas espontáneas que la gente de las empresas había creado, porque no, cuando comprendieron que no podían exprimir el espíritu de mayo dentro de las empresas que estaban dominadas por los sindicatos tradicionales, sobre todo el sindicato comunista CGT. Y entonces se reunían fuera, creaban un comité de acción e intentaban del exterior de hablar a sus camaradas de interior y de hacer comprender lo que estaba pasando, porque lo que es importante de comprender es que en esos movimientos, y mayo 68 quizá fue un ejemplo muy importante de eso, la ocupación de los lugares de trabajo puede ser un gueto, ¿no? Puede ser una manera para las organizaciones burocráticas impedir que la gente tenga contactos con el espíritu general de un movimiento, ¿no? Y entonces yo, por la lógica del movimiento de mi vida y de las relaciones que tenía, me integré en ese movimiento y me integré en un comité de acción, que era el comité de acción de la construcción civil, y donde, claro, empezamos a intentar de trabajar para hablar con la inmigración portuguesa, que era una parte importante de la fuerza de trabajo de la construcción civil. Y ahí encontré muchos amigos que eran algunos de espíritu e ideología anarquista, pero un anarquismo bastante abierto ya, menos sectario, digamos, que el anarquismo más rígido de la Federación Anarquista, que era un poco rígida en ese periodo. Y también otros camaradas que estaban más ligados a grupos que venían del marxismo disidente, ¿no? Como formaciones de correspondencia obrera, un grupo que se llamaba GLAT, Grupo de Liaison d'Action des Travailleurs, y otros grupos iguales también. Había también la influencia situacionista, pero yo no estaba muy ligado con ese medio. Y retrospectivamente pienso que en muchas cuestiones ellos estaban muy avanzados en la comprensión del espíritu del movimiento de mayo, pero había un espíritu, al menos así lo vivíamos, un espíritu elitista que no me agradaba mucho. Entonces no tenía mucha relación con los medios situacionistas, pero todo eso era una mezcla de gente que agitaba, y después había gente que no venía de medio de ningún grupo o organización particular, pero que exprimía de forma muy fuerte el espíritu del movimiento, y que estaba muchas veces más adelantada que la gente que venía de organizaciones. Pero eso es lo que pasa en los momentos realmente revolucionarios, ¿no? Tras esas semanas de efervescencia de mayo-junio, ¿cómo fue para ti la vuelta a la normalidad? La vuelta a la normalidad. Ya la palabra normalidad no la puedo mucho, no me agrada mucho ya, ¿no? nunca me agradó, pero después todavía menos. Pero eso fue muy difícil, ¿no? Claro. Pero hay que empezar de nuevo a vivir con un tiempo diferente, ¿no? Y la normalidad te aparece nítidamente como una represión, como una manera de te controlar, de te reducir a los principios del sistema, ¿no? Es que la palabra normalidad te aparece como un absurdo, ¿no? Porque no hay normalidad, no hay normalidad, es abnormal, pero es la normal impuesto como normal. Sí, sí, así no sé es. Se te puede decir más, pero claro, fue muy difícil. Los primeros meses después fue difícil personalmente porque nos refugiamos en los grupos, las relaciones, en los medios que sobrevivían o intentaban sobrevivir. Había muchos amigos y amigas que se fueron muy mal. Hubo mucha gente que se suicidó, gente que desapareció, gente que, en fin. Los que se integraron, eso pues fue más tarde. El momento mismo creo que fue muy difícil para todos, pero claro, era pienso que interesante esa cuestión finalmente, porque pienso que fue ese momento que empecé a comprender que vivimos en la historia, ¿no? Que la historia de un individuo es muy pequeña relativamente a la historia social, y que lo que vivimos como frustración, como dificultad, hace parte del personal, tenemos de vivirlo, no se puede rechazar o olvidar o intentar de esconder, pero tenemos de comprender que el momento, un momento histórico no es la historia, es parte de la historia. Y creo que para eso la comprensión, el regreso a la normalidad que llamamos, fue un momento de esa comprensión, ¿no? Bueno, pues tras mayo de 1968 ponemos fin a esta primera parte de la entrevista a Jorge Baladas. Retomaremos en un par de semanas con la Revolución de los Claveles. Hasta entonces, un abrazo y salud. Así que más no se han hecho para ti. Es más fácil a pico de muleta. Mejor antes que tarde y luego tú por mí. Entonces, ¿cuándo vais a darse cuenta? Si con la más mínima expresión se quedáis con la boca abierta. We'll be right back.